Aquí llegó Balam, Balam, Balam. El show va a comenzar. Ya llegó, ya llegó. Les traigo lo mejor. Balam, Balam. De mi repertorio. Los títulos ya están. Y el director. Comienza la función de Balam, de Balam. Y vamos a cantar. Con él. Para divertirnos. Aquí llegó Balam, Balam, Balam. El show va a comenzar. Ya llegó, ya llegó. Les traigo lo mejor. Balam, Balam. De mi repertorio. Hoy vamos a jugar. Bailar, bailar. En sana diversión. Con Balam, con Balam. Ya mismo y sin cambiar. De andén, de andén. El show ya comenzó. Aquí llegó Balam, Balam, Balam. El show va a comenzar. Ya llegó, ya llegó. Les traigo lo mejor. Balam, Balam. De mi repertorio. Hoy vamos a jugar. Bailar, bailar. En sana diversión. Con Balam, con Balam. Ya mismo y sin cambiar. De andén, de andén.